¿Cómo les caería a ustedes un cepilladito ahorita de... ¿Un cepilladito de qué será, Dios? Limón, limón. ¿De limón? Piña. ¿Entonces viene para Ramón? Exacto. Cola. Piña. Cepillao, yo tengo el sabroso cepillao. Ay, pero mira, mira, dándole, mira, dándole al pedal, porque el burro lo tengo empeñado. Y es verdad, y es que cepillao. Para tu mano.